Este audiolibro es la expresión de dos deseos. Uno, el de establecer una vez más que los cuentos han nacido para ser contados. Otro, el de compartir contigo algunos cuentos que me han servido a mí mismo para alumbrar pasajes oscuros de mi propio camino. Algunos cuentos que me acercaron a personas a quienes admiré y admiro por su sabiduría. Algunos cuentos que me gustan, que disfruto y que comprendo cada día más. Algunos cuentos, en fin, que he contado decenas de veces a las personas que más quiero en el mundo. Mis hijos, Claudia y Emma. Era un luminoso mediodía de diciembre en Buenos Aires. Y yo iba a encontrarme con Jorge. Con mi amigo Jorge. Íbamos a comer juntos, como tantas otras veces. Pero este no era un encuentro como los demás. Aquella vez, nos encontrábamos para despedirnos. Hacía ya bastante tiempo que yo viajaba regularmente a España para coordinar trabajos de fin de semana, hasta que finalmente mi enamoramiento por Granada me llevó a tomar la decisión de vivir aquí, por lo menos mientras durase el amor. Fue por esta pasión que entre charla y comida china nos estábamos despidiendo. Después de almorzar y charlar, tomamos café. Y luego, seguimos charlando. Caminábamos y tomábamos helado. Y luego, todavía más charla y más caminata. Finalmente, al anochecer, nos abrazamos fuertemente y nos dijimos hasta pronto. Llevaba conmigo cartas para Claudia, el primer libro de Jorge. Era como llevarme un pedacito de él, que hasta hoy me acompaña. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué le sucede? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Damián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Jorge hizo una larga pausa. Luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió. Esto es lo que te pasa, Demi. Vives condicionado por el recuerdo de un Demián que ya no existe. Un Demián que no pudo. Tu única manera de saber si puedes conseguirlo es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón. Todo tu corazón. Había una vez un extraño hombre que iba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que cada vez que alguien le molestara hasta hacerle rabiar, le daría un ladrillazo. El método era un poco primitivo, pero sonaba bastante efectista, ¿verdad? Sucedió que se cruzó con un amigo muy prepotente que le habló con malos modos. Fiel a su decisión, el hombre agarró el ladrillo y se lo tiró. No recuerdo si le alcanzó o no, pero el caso es que después, tener que ir a buscar el ladrillo le pareció bastante incómodo. Decidió entonces mejorar el sistema de autopreservación del ladrillo, como él lo llamaba. Ató la piedra a un cordel de un metro y salió a la calle. Esto permitía que el ladrillo nunca se alejara demasiado. Pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad tenía que estar a menos un metro. Y por otro, después de arrojar el ladrillo, tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo, que además muchas veces se liaba y enredaba con la consiguiente incomodidad. Entonces, el hombre inventó un nuevo sistema, el sistema ladrillo 3. El protagonista seguía siendo el mismo ladrillo, pero este sistema, en lugar de un cordel, llevaba un resorte. Ahora, el ladrillo podía lanzarse una y otra vez y regresaría solo. Así lo pensó el hombre. Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo. Erró. Y no pegó en su objetivo, porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en la cabeza del hombre. Lo volvió a intentar y se dio un segundo ladrillazo por medir mal la distancia. El tercero por arrojar el ladrillo de tiempo. El cuarto fue muy particular porque, tras decidir dar un ladrillazo a una víctima, quiso protegerla al mismo tiempo de su agresión. Y el ladrillo fue a dar de nuevo en su cabeza. El pichón que se hizo era enorme. Nunca se supo por qué no llegó a pegar jamás un ladrillazo a nadie. Si por los golpes recibidos o por alguna deformación de su ánimo. Sea como fuere, todos los golpes que tiró siempre fueron para él mismo. Este mecanismo se llama retroflexión. Básicamente, consiste en proteger a los demás de nuestra propia agresividad. Cada vez que lo hacemos, nuestra energía agresiva y hostil se detiene justo antes de llegar al otro. Y se detiene por medio de una barrera que nos imponemos nosotros mismos. Claro, esta barrera no absorbe el impacto, sino que simplemente lo refleja. Y todo ese enfado, ese mal humor, esa agresión se vuelve contra nosotros mismos a través de conductas reales de autoagresión. Autolesionarse, darse atracones de comida, consumir drogas, correr riesgos inútiles y otras veces, mediante emociones o sentimientos disimulados pero tóxicos. Depresión, culpa, somatizaciones corporales. Es muy probable que un utópico ser humano iluminado, lúcido y sólido jamás se enojara. Nos resultaría muy útil no enfadarnos nunca. Sin embargo, una vez que sentimos la rabia, la ira o el fastidio, la única manera de librarse de ellos es sacándolos fuera, transformados en una acción. De lo contrario, Demián, lo único que conseguimos, más tarde o más temprano, es enfadarnos con nosotros mismos. Carpintería, el 7. Es que además de obtusas, hay personas que no se dejan ayudar, me quejé. El gordo se acomodó y contó. Era una pequeña casilla, casi un ranchito en las afueras de la ciudad. Delante tenía un pequeño taller con algunas máquinas y herramientas, dos habitaciones, una cocina y un rudimentario baño de gas. Sin embargo,